Aquí seguimos, hora 14, Radio Joda, sintonía de la cadena Ser. Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos. ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Vamos a atender esos asuntos informativos cercanos en el ámbito de nuestra casa, los asuntos cercanos, locales, comarcales y provinciales. Hoy, con varios datos en cartera, las fuerzas políticas, esencialmente las mayoritarias en la provincia, Partido Popular y Partido Socialista, engrasan la maquinaria electoral, reuniones tanto de junta directiva de los populares, como del Partido Socialista en su comité electoral, que se han reunido en la mañana de ayer y de hoy en ambas jornadas para deducir y ir abriendo camino en las candidaturas de ambas formaciones y los objetivos que se fijan unos y otros. También vamos a ocuparnos en este tiempo informativo de otro dato. Se empiezan a conocer los primeros detalles de lo que será la cuarta primavera universitaria en Joda, organizada por la UNED, que en esta edición se va a dedicar a temas sanitarios y de salud, y va a tener un invitado de sección. Va a abrir estas jornadas el doctor Ricardo Fernández Valadés, que lleva su nombre el centro de salud de la ciudad. Es natural de Jodar, es un prestigioso médico en nuestra comunidad autónoma, es un cirujano pediátrico de los más reputados en toda la comunidad, que va a participar, va a abrir estas jornadas que se desarrollarán entre el 7 y el 9 de mayo, esta cuarta edición de la primavera universitaria en Jodar. Este asunto y otros datos más nos ocupan en el tiempo de hoy, pero como es costumbre y como es habitual, antes de nada, vamos al tiempo. Buenas tardes. Se mantienen nubes en la provincia de Jaén y no se descartaría incluso alguna precipitación ocasional, sobre todo en las sierras. Las temperaturas hoy bajan algo, máximas que rondan los 18 grados en la capital, 21 en Andújar y Linares, 17 en Villacarrillo y 16 en Úbeda y en Alcalá la Real. Sopla viento del este y esta tarde en zonas altas dará intervalos de fuerte. Mañana miércoles se esperan nubes y no se descartaría de nuevo algún chubasco aislado y ocasional. Sobre todo será más probables y más intensos cuanto más hacia el oeste. Las temperaturas cambiarán poco. Esperamos mañana 18 grados en Jaén y en Alcalá la Real, 21 en Andújar, 20 en Linares, 17 en Úbeda y 15 en Villacarrillo. Soplará viento del este que mañana ya será fuerte en zonas altas del interior. Mañana se podrían alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora en los montes y en la capital. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Datos que complementamos a nivel local con la situación en este momento. Soplan fuertes rachas de viento de 22 kilómetros por hora de media, rachas hasta 54 en nuestra ciudad. Registramos 17 grados centígrados de temperatura ambiente en este momento. Se espera una máxima de 18, cielos despejados en este momento, aunque se esperan nubes de evolución a lo largo de la tarde. Un alto y estamos ya de lleno en los asuntos de actualidad del día. El Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén abre hasta el 5 de junio el periodo voluntario de pago para los impuestos sobre bienes inmuebles urbanos y vehículos de tracción mecánica. Recuerde que puede pagar por banco o caja, en la oficina virtual o con tarjeta en las oficinas de recaudación. Para mayor comodidad, domicilie sus impuestos. También puede dividir el pago del impuesto en cómodos plazos. Llame e infórmese en el 902-079-907 o en dipujaen.es. Diputación Provincial de Jaén. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hora 14 Jodar, con Javier López. Bien, pues vamos a esos asuntos informativos de la jornada. Decíamos que la cita ya inminente del 24 de mayo, muy cercana, de las elecciones municipales, se ponen en marcha las maquinarias electorales, esencialmente de los partidos mayoritarios de momento en la provincia, como es el Partido Popular y Partido Socialista, a tenor de los resultados a los últimos citas electorales. En cualquier caso, en el día de hoy han sido los socialistas los que tenían reunión de su comité electoral. En la jornada de ayer lo hacía la Junta Directiva del Partido Popular. Vayamos pues casi por orden cronológico. El Partido Popular, que se fija como objetivo electoral la Diputación Provincial, a la que califica su presidente provincial, pues Enrique Fernández de Moya, como la más antimunicipalista de la historia, y apunta que entre los días 15 y 20 de abril se van a formalizar las 97 candidaturas de los municipios ante las distintas juntas electorales. Asimismo, la lista electoral de la capital será conocida un poco antes, la próxima semana. Vamos a conocer alguna de esas valoraciones, reflexiones de José Enrique Fernández de Moya, el presidente de los populares de Jaén. En principio, subrayando lo que él valora como un buen resultado electoral en la provincia, en la cita autonómica, y felicitando a los alcaldes por el trabajo realizado hasta el momento, que va a llevarles a un buen resultado, decía, en la cita municipal, y por lo tanto, para conseguir ese objetivo, el gobierno de la Diputación Provincial de Jaén. Popular de Jaén en el conjunto de las 8 provincias de Andalucía a nivel de partido nos sitúa como la tercera mejor provincia en el ámbito concretamente de ese resultado electoral y también como el mejor resultado tras Granada precisamente en el ámbito de las 8 capitales de provincia. Eso pone de manifiesto que el Partido Popular de Jaén es un partido que tiene un músculo muy sólido. Es un partido con un altísimo nivel de unidad y cohesión interna y al mismo tiempo, sin lugar a dudas, mi gratitud a los más de 104.000 jiennenses que precisamente expresaron su apoyo en las urnas, en unas elecciones que a nadie se le escapa, fueron convocadas por puro interés personal de la señora Díaz. Yo quiero felicitar públicamente a todos los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular por la magnífica gestión que han hecho en tiempos extraordinariamente difíciles. En tiempos muy complejos y muy difíciles, porque sin lugar a dudas hemos vivido, yo creo que este mandato como el más difícil en la etapa democrática en el ámbito de las instituciones. Por lo tanto, mi felicitación pública, porque han sido gestores honestos, gestores nobles, gestores próximos y cercanos, y fundamentalmente alcaldes y alcaldesas que se han dejado la piel en defensa del interés general, concretamente de los municipios que han tenido el privilegio, el honor y el orgullo concretamente de gobernar. Estamos ante la Diputación Provincial más antimunicipalista que se ha conocido concretamente en la historia democrática. La capital jiennense está padeciendo de manera muy especial el ejercicio sectario de una Diputación Provincial que ningunea un día sí y otro también a los 117.000 jiennenses, pero eso ocurre en la totalidad concretamente de los municipios de la provincia que se ven gobernados por alcaldes y alcaldesas concretamente del Partido Popular. Y vamos a por el gobierno de la Diputación Provincial para demostrar que hay otra forma de hacer política, que hay otra forma de servir al conjunto de la sociedad jiennense que esté apartada del sectarismo y de la discriminación y de la diputación más antimunicipalista que jamás ha conocido la provincia jiennense en la historia democrática precisamente del municipalismo en el ámbito de la provincia. En ese ámbito municipalista se encuentra el análisis del presidente provincial del Partido Popular. Los miembros del Comité Electoral del Partido Socialista se reunían en la mañana de hoy con su secretario general a la cabeza, con Francisco Reyes, que entiende el partido está en un buen lugar de salida para poder gobernar en la mayoría de los municipios de la provincia. Para el Partido Socialista, dice Francisco Reyes, la campaña lleva ya mucho tiempo en marcha, dura 4 años en los que ha cumplido con la mayoría de sus programas electorales y se ha trabajado de la mano de los ciudadanos desde el gobierno y desde la oposición en todos los municipios de la provincia. Vamos con mucha ilusión, los resultados de las últimas elecciones autonómicas ponen sobre la mesa que tenemos posibilidades de gobernar en la gran mayoría de los municipios de la provincia de Jaén, que si bien es cierto que no se puede hacer una extrapolación automática de los resultados de la autonómica, nos dicen que partimos de un buen lugar de salida y que los ciudadanos están dispuestos a votarnos si les damos argumentos. En ese sentido, contamos con 97 candidaturas en los municipios de la provincia de Jaén, todas ya aprobadas por los órganos del partido, de los cuales 46 candidatos a la alcaldía son nuevos, renovamos el 46 de los 97 candidatos, de ellos 26 candidatas son mujeres y 16 menores de 35 años. y también presentamos unas candidaturas en las que se renueva 789 concejales. Estamos hablando de más del 55% de los candidatos y candidatas que conforman todas las candidaturas en los 97 municipios. Por lo tanto, esa va a ser nuestra tarea y todo ello lo vamos a hacer en la calle, con la gente, con una campaña cercana. No nos vamos a distraer con una campaña sucia. Queremos hablar de gestión y fundamentalmente queremos hablar de futuro. Y algo que para nosotros es fundamental, una apuesta clara por el municipalismo. El Partido Popular en esta legislatura ha sido una legislatura triste para el municipalismo, con una reforma local que pretende vaciar de contenido los ayuntamientos. Los socialistas somos conscientes que este país, con sus problemas y con sus dificultades, no hubiese avanzado lo que lo ha hecho si no hubiese sido por el papel que han jugado los alcaldes y alcaldesas, que han sido los principales protagonistas del cambio de la mano de los ciudadanos. Por lo tanto, vamos a seguir apostando por la administración local, porque es aquella administración que está más cerca de los ciudadanos y la que tiene capacidad de transformar y de cambiar la vida diaria de cada uno de ellos. Luego tenemos las... ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953 78 51 48. Dos de la tarde, 27 minutos, en otro orden de cosas bien diferente, el Centro Cultural Baños Árabes de la provincia, dependiente de la Diputación Provincial de Jaén, ha publicado ya su nueva programación de cara a los próximos meses, medio centenar de actividades, las de el Centro Cultural Baños Árabes en diferentes ámbitos. Talleres, visitas teatralizadas, conciertos, cuentacuentos, exposiciones, van a conformar el grueso de esta nueva programación cultural del espacio, decimos, dependiente de la Diputación Provincial de Jaén, ubicado en el edificio del Palacio de Villardón Pardo, el Centro Cultural Baños Árabes de la provincia. Vamos a escuchar las palabras de la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, en la presentación de este programa para los próximos meses en el Centro Cultural Baños Árabes de la capital. En primer lugar, yo creo que no se puede entender el Centro Cultural Baños Árabes Palacio Villardón Pardo sin las exposiciones. Vamos a mantener exposiciones todo el año. Saben que tenemos la sala de exposiciones temporales, que es la antigua capilla, que ya tenemos programada una exposición que es el siglo XIX en la colección de arte, y el premio de artesanía de Unicaja. Y la sala anexa al Museo de Arte Naif, donde se darán cita una exposición que se encuentra actualmente vigente, como es la de... Luego tenemos las actividades de dinamización para el público infantil. Vamos a tener programación prácticamente todos los meses del año, excepto julio y agosto, por los motivos que le he dicho. Y de forma inmediata, lo que ya está programada es la guasa con juego de ingenio para el 12 de abril, rola bola con lucha para el 19 de abril, ciertos de orquesta o banda. En concreto, para la programación de estos primeros meses, esta primera parte de la programación de 2015, tenemos ya programado para el 20 de junio la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén con el concierto Música de Autores Judíos. Vamos a mantener las tardes literarias en el patio de las cúpulas, que tuvo el número de actividades que nosotros hemos programado son de 50 actividades que se van a poner en marcha en nuestro Centro Cultural Baños Árabes Palacio Villadón Pardo. La diputada de Cultura y Deportes en la Diputación Provincial, Antonia Olivares. Pues con ese dato concluimos. Más asuntos de la actualidad, hora 14, por supuesto, siempre aquí en la sintonía de la SER.